Muy buenas noches, queridos hermanos, es una alegría muy grande estar con ustedes. Me encanta la ciudad de Rosario desde siempre, me gustó mucho y como porteño que soy y con todos los vicios y también algunas virtudes, venir acá nos hace mucho bien con mi señora, mis tres hijas, y es cierto, hay cuatro mujeres en casa, pero también tengo un perro macho. Y con él un poquito compensamos las cuestiones de género. Me entregué al Señor a los 10 años cuando la iglesia hacía una obra de extensión en Ciudadela y después de tener el culto el domingo a la mañana íbamos, por ser yo también hijo de pastor, nos íbamos algunos a Ciudadela y había unas reuniones especiales con un flaco alto que iba a hablarle a los niños. Ese flaco alto era Samuel Liebert. Y a la una del mediodía Samuel predicaba a los niños y los invitó a que acepten a Cristo. Yo tenía 10 años. Y pasaron mis primos y yo me quedé sentado. Y él me miraba y yo me quedaba sentado. Hasta que vi que a los que pasaban le daban un caramelo. Entonces pasé yo y Samuel lo vio y se acercó. Me dice, ¿vos por qué pasaste? Y yo le dije, porque dan caramelos. Me dice, pero vos tenés a Jesús en tu corazón. Y yo le dije, yo soy el hijo del pastor. Y yo vi y me asusté porque esa mole alta que era, con ese saco gris que tenía, se agachó y me explicó todo el plan de salvación. Y yo con esos 10 añitos abrí mi corazón al Señor y de una forma estuve vinculado siempre con este querido hermano que ahora está en la eternidad y bueno, y también ha sido para mí un gran hombre de Dios y un mentor, el hermano Guillermo Dona María, que junto con él, en la Asociación de Consejeros Cristianos, yo pivoteando en Buenos Aires, hicimos todo un ministerio junto con Ángela y con los niños, y hace poquito, aprovechando un congreso en Toronto, lo pude visitar en Chicago. Y es un hermano a quien Dios está utilizando mucho. La iglesia de Ituzaingó le manda muchos saludos. Qué lindo sería si van para allá que nos visiten. No vengan todos porque somos así nosotros, esta cantidad. Si vienen todos juntos, tenemos que tirar la iglesia. Pero qué lindo es que puedan visitarnos a dos cuadras de la estación. Y le decimos IBI. IBI, la Iglesia Bautista de Ituzaingó. Y sean bienvenidos. Va a ser un gusto. Los hombres tienen la dirección, la página de la iglesia para que se manden y puedan conocer, y damos gracias a Dios por lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Qué hermoso es saber que Dios es un Dios que pone sueños en el corazón de las personas. Qué lindo es saber que nuestro Dios dice la palabra que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él pone sueños para que algún día se concreten. Qué hermoso es vivir una vida, la única que tenemos. Qué hermoso es vivirla con algún ideal, con algún sueño que Él ponga para que se pueda concretar. Y en esta noche yo te pregunto, ¿tenés algún sueño que estás ahí esperando cuando se levantaba esta parejita allí? Qué bendición, ¿no es cierto? Mi señora me dice, yo me quiero casar de vuelta con vos, ¿no? Y yo digo, yo no me quiero casar más. Ya está. 700 personas vinieron al casamiento. Tenemos fotos con gente que no sabemos ni quién es, pero había que invitar, hicimos un brindis en el Colegio Bord, allí en Ramos Mejía, y ella quiere disfrutar de vuelta. Algo tengo que pensar, Carlos, porque se cumplen 25 el año que viene, Y tenemos que pensar, damos gracias a Dios, sueños que se hacen realidad. Queríamos tener tres hijos, nunca se me ocurrió que íbamos a tener tres mujeres. Y es más, la familia Kishian siempre son varones. Y era el orgullo, siempre nacimos, crecimos con esa mamadera. Son varones, varones. Y la cuestión que mi padre tiene 6 nietas. Vino la séptima y ese cochecito que trajo de Estados Unidos de una gira misionera se postergó hasta el último, que fue un nieto. Y Matías ahora está en España junto con mi hermana, que es esposa de pastor, están sirviendo en Valencia allí, y el abuelo está contento, está chocho con las nietas. El problema son las nietas, que antes eran nietas, y ahora que porque vino el último nieto, él dice mis nietos. Y se juntan las chicas y le dicen, abuelo, seguí diciendo nieta, porque no es justo que por un varón ya nos cambies el artículo. Y como escuchan a la presidenta y el género y todo eso, tan bravas las chicas. Pero bueno, la alegría, la bendición. Sueños, sueños en el corazón que Dios quiere hacer realidad. Un día Él pone en tu corazón un sueño y te dice, atrévete a creer y ese sueño va a ser realidad conforme a la voluntad de Dios. En mi vida pasé por una etapa interesante y tremenda, en una época de política muy difícil, y pude conocer a Dios de una manera distinta a través del hermano Luis Palau, consagrando mi vida en mi adolescencia, escuchándolo de la radio y conociendo luego personalmente y pudiendo ir a talleres que él hacía a la edad de 14 años. Viví el poder del Espíritu Santo consagrándome a Dios. Y allí Luis Palau decía, muchachos, chicas, sueñen grandes sueños en el Señor. No sean personas que vivan sin soñar. Tengan sueños porque Él quiere hacerlo realidad conforme a la voluntad. Esta civilización, esta sociedad necesita que los cristianos soñemos grandes cosas para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y cuando dice Dios que pone ese deseo en tu corazón, Él lo va a hacer realidad. Yo encuentro en la vida que hay dos grupos de personas. Hay algunas personas que creen que ya está todo escrito, el destino ya está todo armado. Creen que uno simplemente es un maniquí, es un títere. Todo se va haciendo y uno simplemente vive en un determinismo existencialista o no, al fin, pero vive una vida y hasta la muerte también ya está planeada. Y bueno, la vida es así, la única vida se termina así. Pero también agradecemos a Dios porque hay otro grupo de personas que creemos que también uno escribe su propio futuro. Uno también es artífice del propio destino y puede vivir una vida diferente con proponérselo para la gloria de Dios. Lo mismo pasa con las iglesias. Hay iglesias que entienden que ya está todo escrito, ya Dios sabe quiénes van a ser salvos. Estaba en los Estados Unidos y hablaba con un muchacho y me decía, yo le preguntaba, ¿cuánto hace que no hablas de Cristo a alguien? Me dice, yo la verdad que ya no hablo más de Cristo, porque Dios ya sabe quién va a convertirse. Y para colmo, gracias a Dios, uno cuando se entrega a Él ya tiene la salvación asegurada. Así que Él va a añadir los que quiera. Por eso, acá en estos tiempos, en esta parte, me dice, doctor, no hablamos mucho del Evangelio. La gente se va acercando en la medida que Dios lo va tocando. Ese es un tipo de iglesia. Pero están las otras iglesias, y yo doy gracias a Dios que donde Él me ha puesto es así, y me parece que también esta es así, en donde iglesias que creen que pueden forjar un destino predicando el Evangelio, llevando el Evangelio, porque son las nuevas para salvación. Yo tengo dos consultorios, trabajo en la vida privada, luego de 24 años de ejercicio profesional como psiquiatra y como psicoterapeuta, y algunos que me conocen me dicen, ¿vos qué hacés yendo a Ituzaingó y a una iglesia? Y les cuesta entender que en el consultorio son cuatro paredes donde gracias a Dios vemos muchas cosas hermosas que Dios hace a través de la ciencia. Pero la bendición de creer en una iglesia que deja huella en la sociedad donde está. Y la iglesia somos todos nosotros. Y qué lindo es saber que la iglesia puede forjar un destino en el lugar donde está. Y yo deseo y oro para que el Señor bendiga esta iglesia y tenga en las manos el futuro de aquellas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. ¿Amén? Amén. Siempre me ha impresionado la vida de, a propósito del Mundial de Sudáfrica, me ha impresionado Nelson Mandela. ¿Conocen a Nelson Mandela? Un hombre que ha estado preso 25, 27 años. Un hombre de color que tuvo que llevó a su país a la democracia, pero tuvo que vivir 27 años preso de manera injusta y hoy no solamente ha sido reconocido por el premio Nobel, sino ha sido presidente, una de las personas más queridas del planeta. Y yo me sorprendí cuando leía que él, estando en prisión, conservaba un escrito de un inglés en sus manos que decía así: soy amo de mi destino y capitán de mi alma. Este hombre disgregado, discriminado, separado en la cárcel, tenía una situación y era la de decir: soy amo de mi destino, capitán de mi alma. Y Mandela se atrevió a creer. Y cuánto más nosotros, hijos de Dios, debemos atrevernos a creer que Dios quiere cumplir un propósito. Y eso es lo que va a pasar si pasan cosas en tu vida para que seas alguien que deje huella donde Dios te quiere poner. Y por eso yo les invito a que abran su Biblia, si la han traído, en Jeremías, capítulo 1. Gracias. Jeremías, capítulo 1. Yo quiero que leamos juntos el versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. Jeremías, profeta, después de Isaías, está en la Biblia, ¿eh? Jeremías, capítulo 1, versículos 4 en adelante, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Todo destino en la vida de la persona, todo destino en la vida de un hijo de Dios comienza con la palabra de Dios. Y nosotros damos gloria a Dios porque somos cristianos y nos reconocemos ser el pueblo de la palabra. La palabra de Dios no se negocia, es fiel ayer, hoy y por los siglos. Y no hacemos como otros, y debemos cuidar que tuercen la palabra. El destino viene a nuestras vidas cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y algunos incluso dicen, y yo a veces hablando con algunas personas, me dicen: mire, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, no tengo idea de para qué vivo, y yo creo que me voy a morir y voy a ser un buen fertilizante para las plantas. Esto me lo decía un hombre jubilado, lustrabotas en tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, y nos pusimos a charlar. Cuando le dije que era pastor, me dice: ustedes sí que la pasan bien, ¿eh? Y me guiñaba el ojo. Y yo aproveché a darle el evangelio, el testimonio, y me dice: ¿quién te mandó a vos tan tempranito a hablarme de esto? El Hijo de Dios recibe palabra de Dios en su corazón porque escudriña, estudia la palabra y recibe lo que Dios quiere para él. Y Dios quiere hacerlo en tu vida. Pero algunos dicen: pero mire, yo no tengo nada para ofrecer a Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios fue dicha. Fue la palabra de Dios la que creó la humanidad, la que creó el universo. Dice que en Génesis dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue hecha la luz. Dijo Dios, ordenó Dios, su palabra es viva. Su palabra es vida, su palabra tiene poder, su palabra es la que creó al hombre y a la mujer iguales ante Dios, pero diferentes entre sí, para que se complementen. La palabra de Dios es poderosa, y dice la Biblia que aún de la nada el mundo fue creado, dice Pablo en Colosenses. Y yo quiero decirte que Dios, aún no habiendo nada, tiene poder para comenzar un programa en tu vida, un propósito en tu vida por el cual vos puedas vivir. Y esto es una muy buena noticia, porque algunos son tan acomplejados, se sienten tan inferiores, y hasta dicen: yo no tengo nada. Bueno, Si no tenés nada, yo quiero decirte que Dios es especialista para que su palabra, aún en la nada, puede tomarlo y puede transformarlo para su gloria. Y yo quiero en esta noche, de manera breve, resaltar tres verbos que se mencionan en estos dos versículos de la palabra de Dios. Y quiero que te los lleves en tu corazón. El primero de ellos le dice Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre, acá está el verbo, te, ¿qué dice? Antes que te formases, te conocí. Él, Dios, sabe como ningún otro tu vida. Y muchas veces necesitamos recordar, necesitamos saber que Dios lo sabe todo. A veces nos conducimos y nos comportamos como que Dios no supiera. Pero yo quiero pedirte que hoy te acuerdes que Dios sabe todo lo que te pasa. Él quiere cumplir su propósito. Lo que necesito yo es ser auténtico y no estar con máscaras viviendo frente a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir ser auténtico? ¿Qué quiere decir ser original? Como Dios me formó. Antes, dice, que te formase, te conocí. Él te conoce antes que te formaras. Y Él lo que quiere de vos es que seas auténtico. ¿Y qué es ser auténtico? Bueno, podemos decir varias definiciones, pero tal vez la más cercana puede ser ese que sos cuando nadie te ve. Ese que sos cuando estás tal vez delante de un espejo. Ese que sos cuando estás viéndote si tenés un granito más, un granito menos. Ese que sos cuando hay silencio y te mirás, te animás a mirarte. Así es que Dios te conoce. Vivimos un tiempo en donde la imagen vale mucho. La imagen es tan fuerte en este tiempo que vivimos que presiona permanentemente para que no seamos los que verdaderamente somos. Y yo no digo que está mal la imagen, es muy importante. A mí me va muy bien, gracias a Dios, en mi tarea profesional, no habiéndole hecho incluso caso a mi jefe, que él me decía: Equisian, si querés tener buen trabajo en tu consultorio, lleva una secretaria linda y en minifaldas que vaya todos los días. Ese va a ser un secreto para que te vaya bien. Y yo le dije: usted no sabe, pero sí, ya sé, no me empieces a evangelizar, me decía. La imagen, lo que vale la imagen, y cómo nos pone en tensión para que muchas veces terminemos creyéndonos lo que no somos. Sin embargo, Dios hoy quiere recordarte que Él te conoce tal como sos. Cuando a veces hablamos con algunas madres, una señora me dijo: doctor, yo quiero que vea a mi nena porque necesito que la vea. Y yo le dije: yo no atiendo niños. No, ella no es niña, pero yo quiero que la atienda. Quiero que la vea, por favor. Bueno, venga con su nena. Subió la nena. 24 años tenía la nena. Y tenía cara de ser nena hace muchos años atrás. Y la mamá la seguía tratando como nena. Y yo le pedí a la mamá de la nena que me deje sola con la nena, porque tenía que hablar. Y la madre me dice: no, yo quiero estar al lado de ella. ¿Qué va a hablar usted con mi hija? Yo la conozco muy bien, pregúnteme a mí. Qué mamita, ¿no es cierto? Ay, ay, ay, ¿no? Qué mamá. Bueno, hay algo de cierto. Ustedes saben que las madres son las que más conocen a sus hijos, ¿no? El cambiar los pañales, el haberlos tenido, el haberlo dado a luz. Ustedes saben que en general el primer rostro que uno ve es el rostro de la madre. Cada tanto se cuela una cara del papá que se mete, pero son 20 centímetros, ¿no? Y el rostro de la madre. Y muchas madres dicen: yo conozco a mi hijo como nadie. Puede ser cierto, pero ¿sabe qué, mamá? Dios dice: antes que te formaras, te conocí en el vientre. Y Él conoce tu vida. Y yo te quiero decir algo. Muchas veces el no ser auténtico delante de la presencia de Dios, muchas veces el caretear delante de Dios hace que los propósitos de Dios se frenen en tu vida. Y esos sueños que tenés, o tal vez no tenés ninguno, porque delante de Él estás poniéndote máscaras, estás poniéndote cosas como en el mundo, como en tu trabajo, como frente tal vez a tu mujer, a tus hijos, y vivís poniéndote una ropa, otra ropa, otra ropa, y Dios te conoce tal como sos. Y por eso cantábamos y cantamos que tal como somos, Él nos acepta, y por eso es así cuando le entregamos a Dios nuestra vida. Y yo pregunto en esta noche, ¿le has entregado la vida a Dios de manera auténtica, sin tapar nada, porque Él sabe lo que sos? Es ridículo seguir viviendo tapándole cosas. Él ya conoce lo que tenés, que te avergüenza y que estás tapando. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que te parezcas a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo, cuando vio a Dios, hizo cosas. Y lo primero que hizo fue preguntarle, ¿quién eres? Cuando uno entra en la escuela de la autenticidad, cuando uno entra en la escuela de la originalidad, le pregunta a Dios, ¿quién sos? ¿Quién sos? Mi padre, como pastor, viajaba mucho en la década del 70 y del 80, y nosotros tres hijos, dos varones y una nena, yo el hijo mayor, esperábamos que venga mi papá. Y cuando venía mi papá, pobre viejo, venía, y nosotros le dábamos un beso, pero enseguida íbamos ¿a dónde? A las valijas, ¿eh? ¿Qué trajo papá? Y queríamos ver lo que traía, ¿eh? Una vez trajo un tren eléctrico, y mi hermano me ganó de mano, y agarró, lo desarmó y lo enchufó, y empezó a salir humo. Y mientras mi papá iba saludando a la familia, dice, ¿qué olor ha quemado? ¿Qué hay? Y se quemó el trencito porque era otra corriente. Y nosotros ni enterados estábamos de eso. Bueno, anécdotas. Se imagina, nadie a rolete. Pero éramos niños. Y es normal que el niño vea las manos del padre y le pida cosas. Y mi papá se alegraba tanto y siempre que hacía viajes traía muchas cosas. Porque era la alegría sacar, abrir la valija y esto, y esto, y esto. Y a veces nos decían, te compré esto, y era macana. Le habían dado de regalo una corbata, una camisa en la gira. Y nosotros veíamos eso. Pero él decía, con las manos. Y cuando uno es delante del Señor auténtico, como un niño, ve las manos de Dios y le pide cosas, y está bien que le pidamos, Señor, bendecime en esto, Señor, en el examen que voy a dar, quiero conseguir una novia, un novio, Señor, esto, y empezamos a pedir, ¿sí o no? Y eso a Dios le gusta, por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A Dios le encanta ser un padre bondadoso, un padre que da. El tema es que yo voy creciendo, y se imaginan, uno de 30 años, 40, que venga el padre de un viaje y uno esté diciendo, ¿qué trajiste? Es un papelón. Y la verdad que le decimos, papi, ¿cómo te fue? ¿Cómo andás? Ni nos interesa la valija ya. Hay algunos creyentes que hace 20, 30 que son creyentes y siguen pidiendo. Se quedaron con esa primer pregunta, descubrieron que Dios es un Dios amoroso y siguen pidiéndole. Como Pablo un día dijeron, ¿quién eres, Señor? Acá estoy, entrego mi vida. Pero ¿qué pasó después? ¿Eh? Se quedaron ahí. Nunca pasaron a la otra pregunta que hizo Pablo. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Papi, ¿cómo te fue? Bien. Papi, ¿qué hay para hacer vos que en este tiempo no estuviste? Ahí ya hay otra situación. La autenticidad fue creciendo y cuando uno vive así, Dios bendice esa vida, esos sueños. ¿Cuántos quieren en esta noche que Dios use sus vidas con un propósito elevado para que cumpla los sueños que vos tenés y que tenés que desenterrar? Queridos hermanos, hasta que tu vida, que está centrada en tu persona, no se rinda a los pies de Jesús diciéndole no solo que quién eres, sino diciéndole qué quieres que haga, Señor, vas a frenar el propósito de Dios. Y yo a veces delante de Dios me pregunto, Señor, ¿por qué este hombre que entregó su vida prosperó tanto en el sueño que tú le has dado, ha crecido su vida, y hay otros que no crecen? Y yo me di cuenta que eso tiene que ver con la capacidad de entrega que uno le hace a Dios. Hay creyentes crónicos que no viven entregándole la vida a Dios y están detenidos en el propósito de Dios. Veíamos hoy en la mañana con los hombres cómo el pueblo de Israel giraba en el desierto, dejando de lado lo mejor. Hay creyentes que, teniendo el viaje plácido y el boleto con la compra que incluye la alimentación del pasaje de avión que compraron, van al avión y sacan el sanguchito con quesito y tomate. Y cuando comieron viene el azafate y le dice: Señor, ¿qué menú quiere comer? Siguen siendo redundantes, se quedaron. Y hoy Dios te dice: quiero que entregues tu vida preguntando: Señor, ¿qué quieres que haga? Antes que te formases en el vientre, te conocí. En mi labor profesional y pastoral, nos sorprendemos de cómo hay personas que tienen que superar rechazos en su vida. Rechazos tremendos. Una historia que me contaron me cautivó y que vivimos relativamente de cerca. Un muchacho expresaba diferentes anécdotas. Una vez en el interior de nuestra ciudad, un matrimonio tuvo un hijo. La mujer no pudo alcanzar a ver ese hijo murió. El esposo le dijo: querida, murió nuestro hijo. Y ese hijo que murió, no pudo ver la mamá. A los 2 meses reciben de la clínica un llamado telefónico. El director de la clínica llama, no atiende el hombre que era amigo del director, atiende la mujer. Y el director le dice: ¿qué tal, cómo anda? ¿Cuándo van a venir a buscar al hijo que tuvieron? Y la mujer dice: discúlpeme, mi hijo falleció. Eso es lo que me dijo mi esposo. Eso es lo que usted le dijo a él. Resulta que este hijo había nacido con una deformación. Tenía labio leporino, cuando no se termina de fusionar el paladar y queda abierto desde adentro hacia afuera, con riesgo de vida antes. Y estuvo internado mucho tiempo, y el hombre, el esposo, sabiendo que le iba esto a hacer daño a su mujer, él tomó la idea y dijo que había muerto el bebé, lo iban a rechazar. ¿Se imaginan la mujer cómo quedó? Fue a buscar al hijo. El que contaba la anécdota era este hijo, ya con 40 y pico de años. Vivir con este parámetro de rechazo. En una oportunidad, habiendo sido invitado a un país limítrofe para predicar el Evangelio, y preguntándome yo qué iba a hacer ahí, y preguntándome: Señor, estoy cansado, ¿qué estoy haciendo acá? Estaba medio molesto. Y dije: bueno, ahora voy a llegar y seguramente me van a recibir y van a atenderme bien, y bueno, Señor, dame fuerzas. Cuando llego, me viene a recibir un hermanito. Me dice: ¿usted es el doctor Equisian? Sí. Y yo me di cuenta que estaba en presencia de alguien muy especial. Pocas veces había visto un hombre con una cara tan deforme, un hombre tan que me impresionó tan desagradablemente a primera vista. Y eso potenció humanamente y carnalmente mi pensamiento: ¿qué estoy haciendo acá? Yo esperaba, no sé qué esperaba. Y este hermano vino, me dice: me eligieron a mí para que vaya y lo lleve hasta la iglesia donde va a estar. Y había que hacer 2 horas. Y este hermano me empezó a contar su testimonio. Y a las 2 horas de contarme su vida, yo me quebré delante de Dios diciendo: Señor, perdóname por mi soberbia. Este hombre era uno de los últimos, de los muchos hijos de este hogar, que incendiándose huyeron todos, y cuando ya estaba terminando de quemarse la casita de madera, la mamá preguntó: ¿y dónde está Ramón? Y Ramón era el bebé chiquitito de 1 mes y estaba en la casilla que se estaba quemando. Y la madre entró, dio su vida, pero salvó al bebé, que era el que me venía a recibir a mí. Yo me di cuenta qué soberbio que estaba ante Dios. Me di cuenta qué orgulloso que estaba ante Dios. Y lo abrazaba a este hermano, le decía: gracias, hermano. Hasta el día que me fui, le decía: gracias, hermano. Y este hermano me empezaba a mirar como diciendo: ¿qué le pasa a este? es que Dios me había bendecido con su presencia. Dios, antes que te formaras, te conoce y Él está dispuesto a llevar y hacer que superes todo tipo de rechazo, directo o indirecto, en donde se te negó un amor, tal vez. Él tiene un propósito para tu vida y le dice a Jeremías: Jeremías, te conozco. Sé auténtico delante de mí, te conozco. Y entonces Jeremías se une al Señor Jesús, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están curtidos, labrados, vengan a mí. Soy especialista en renovación, soy especialista en resurrección, soy especialista en dar sentido para que los sueños que tenés que tener en esta vida, que es corta, puedan ser realidad y deje huella en esta sociedad que necesita de Jesucristo. Ustedes saben, la palabra conocer es muy profunda. La palabra conocer tiene que ver cuando Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. ¿Me siguen? La palabra conocer tiene que ver cuando el ángel fue y le dijo a María: María, va a estar sobre ti el Espíritu Santo y te va a tomar. Otras versiones dice: te va a conocer. Es decir, está hablando de una intimidad tremenda. Y Dios te está diciendo: te conozco. En segundo lugar, ¿me siguen? ¿Seguimos? En segundo lugar, dice Jeremías: antes que nacieses, te aparté. Algunas versiones dicen: te santifiqué. Es decir, antes que nacieses, te separé, te aparté. Y queridos hermanos, solo una persona que vive este apartar de Dios, querido muchacho que estás creciendo, sos adolescente y tenés luchas, tentaciones, qué bueno que son las tentaciones, te recuerdan que tenés vida y que hay que vencerlas. La tentación no es pecado, ¿eh? Qué bueno es saber que Él quiere apartarte y nada te va a tocar porque Él te sacó, te apartó, te santificó y Él tiene un plan. Él tiene un plan. Te aparté quiere decir te consagré. Muchas veces cantamos, ¿no es cierto? Cantamos: me consagro, Señor. ¿Qué quiere decir consagrar? Es una palabra que si uno sale a la calle y dice consagrado, uno lo mira diciendo: este medio... ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué es la palabra consagrar? La palabra consagrar es apartar, es dedicar a. Y el Señor dice: quiero que aceptes mi plan, porque te saqué, te santifiqué, tengo un plan, te puse por nombre. Y el Salmo 139 es un salmo bendecido por Dios en estos tiempos tan especiales. Es más, me parece a mí, de una manera extra, porque dice... El 139:13, ábranlo si quieren en su Biblia. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué dice el salmista? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Dice: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. No había ecografía tridimensional o cuatrodimensional, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios, que Él intervino en qué. En tu formación, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Me formaste, dice. Me apartaste, te entretejí. Y le compartía yo a los hombres la vergüenza que da ver, porque ahora se viene, después de la ley de matrimonio homosexual, se viene la otra, que se escapó un poquitito y la guardaron, se viene la otra, que es la del aborto. Personas que creen que el aborto es como operarse de apendicitis o de vesícula. ¿Quiénes se operaron acá de apendicitis, de vesícula? Hay varios, o sea que pueden ir a la Antártida tranquilos, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas mujeres quieren y la sociedad quiere imponer el aborto como si fuera eso. Sin embargo, yo en 24 años de ejercicio profesional y en la tarea pastoral desde joven, cuando el Señor me llamó, nunca vi tantas mujeres llorar por haber hecho la práctica del aborto. Y nunca vi llorar cuando se operan de apendicitis. No dicen y lloran, me operé hace 10 años de apendicitis. Pero va pasando la vida y cuando sale el tema hay un llanto que viene porque hay un profundo dolor. Una mujer me decía, no voy a venir más a su iglesia porque veo a su hija de 16 y siento que es mi hija que yo maté. Y yo le dije, hermana, que Dios la bendiga. No la puedo torturar pidiendo que venga, pero vaya donde vaya, pero permita que Dios restaure su dolor. Esta es la sociedad que estamos viviendo. Esta es la sociedad que vos estás. Y la palabra de Dios dice que Él nos entretejió. ¿Qué palabra es esta del tejer? ¿Acá en Rosario tejen las mujeres todavía? ¿Eh? Las mujeres están diciendo que sí, ¿eh? Las mujeres de atrás, las chicas acá de adelante, no. Están con la mano cruzadita, ¿no? Allá yo cuando éramos pibes en Buenos Aires, tomamos el colectivo, estaban todas las mujeres tejiendo. A mí me llamaba la atención, yo tenía tías que tejían, y me llamaba siempre la atención las agujas. Y me llamaba la atención las cosas que uno puede hacer con esas agujas. Y jugábamos al fútbol y uno decía, pensar que pone esa aguja, ¿se acuerdan cómo inflábamos la pelota de cuero, la engrasábamos? Yo decía, si uno pone la aguja acá, la puede llegar a atravesar. La cuestión que la mujer tejía, y tejiendo hacían todo. Hablaban, cocinaban, ¿cómo hacían? No sé. Pero había que tejer, y qué pulóveres tejían, Yo tengo un tío que es un prestigioso médico en Argentina y también en el mundo, el doctor Daniel Stambulian, un gran infectólogo. Y él lleva a todos lados el pullover que tejió su abuelita, que fue huérfana del genocidio, del primer genocidio del siglo XX, cuando los turcos masacraron a 1.500.000 armenios. Esta señora, que fue la abuela de mi tío, de mi madre, salió, huyó, fue recogida en un orfanato en Siria por misioneros protestantes y tejía, y este tío lleva a todos lados ese pullover que tejió. Increíble lo que recuerda, lo que es un tejido, ¿no? Ahora, ustedes saben que las mujeres cuando tejen, y díganme mujeres si es así, tienen un plan primero, o se ponen a tejer sin pensar lo que van a hacer. ¿Eh? Hay un plan, ¿no es cierto? Hay un boceto, hay algo. Están imaginando un pullover, están midiendo la panza del esposo, cuánta lana tendré que comprar o no, en fin, pero hay algo en mente, ¿sí o no? ¿Es así? Es un trabajo que se va haciendo. Ahora, hay un gran peligro, para las que tejen, que se interrumpa lo que están tejiendo. ¿Y qué pasa cuando se interrumpe? Se saca la aguja. No sé qué puntos son. ¿Qué puntos hay? ¿Punto y medio? ¿Punto arroz? Ahí se están riendo, ¿no? ¿Qué otro punto hay? ¿Cómo sufren cuando dicen, no, esto lo tengo que dejar y sacan la aguja? Se interrumpe. Después empiezan otro y también lo tienen que interrumpir, ¿Y después qué se hace con esas interrupciones? En una noche de inspiración hacen una bufanda, Hacen la bufanda con todos esos pedazos, ¿no es cierto? Así que si hay una bufanda por allí, no prejuzgue, pregunte, pero casi seguro no empezó como bufanda. Queridos hermanos, yo tengo una muy linda noticia hoy. Dios que te entretejió en el vientre de tu mamá, lo hizo con un plan personal que Él quiere que lo descubras, soñando delante del Señor, ¿qué quieres que haga? Él te lo va a mostrar, va a ser palabra de Dios y hay una bendición. Él no te va a dejar, Él no va a interrumpir ese plan, no lo va a interrumpir, por eso yo quiero invitarte a que no renuncies a lo que Dios quiere hacer. En esta noche yo quiero levantar a hermanos que están con tristeza, por conflictos familiares, conyugales, laborales, no te dejes golpear por el enemigo, que es su especialidad, hurtar, golpear, provocar. Levantate delante de Dios y decís, Señor, gracias, porque no abandonás el entretejido que soy yo y vas a llevar a cabo tu obra. Amén. Él no va a renunciar. Lo que quiere que te dejes, lo que quiere que te dejes. Y en tercer y último lugar, dice Jeremías, ¿qué dice? Te di. El primer verbo, ¿cuál es? Te conocí. El segundo, te aparté. Y el tercero, te di. Acá, hermanos, estamos hablando de un nivel ya más alto. Cuando alguien llega a este plano, este es un plano especial, porque ya uno entró en la dinámica de Dios. Ya uno está dado a Dios. Uno reconoce que Dios me dio y yo me doy porque me apartó. Y este es un nivel especial en donde Él empieza a expresar su gloria a través tuyo. Querido hermano, el tiempo pasa, pero hay una condición que Él quiere. Yo veo a algunos del campamento, lo veo a Pascual, a Carlos, a Raúl. No sé si alguno tiene una billetera. ¿Tienen billetera? Algo quedó. Démela, Pascual, dame tu billetera, por favor. Vamos a hacer una tarea práctica acá. Yo me siento como en mi iglesia, aquí. Una buena. Bueno, gracias por tu confianza, hermano, Gracias por tu... Mirá, tu esposa está temblando ahí, Bueno. Muy bien. Es correcto que yo la veo media finita la cosa, Bueno, imagínense que acá está bastante más gordita la cosa. ¿Es correcto que yo saque de acá y te regale a vos y te llame a vos, hermana, vení, tomá? ¿Es correcto que haga eso? ¿Por qué? Porque no es mía. Gracias, Pascual. Son testigos que no hice nada con esto, Si falta algo, hermano, es problema tuyo. Gracias. ¿Es correcto que yo haga eso? ¿Puede Dios dar lo que no es de Él? Pero este es un nivel alto, porque uno entiende y dice que uno pasa a ser, en la esfera espiritual, uno pasa a ser como un regalo en las manos de Dios. Y cuando vos, querida joven, querido muchacho, sos joven, y te das, y Dios te tiene, entonces Dios empieza a hacer lo que se hace con un regalo, te empieza a dar, y sos una bendición. Sos una bendición. Las esposas que están aquí, que sus esposos fueron al campamento de hombres, pregunten, que le cuenten el testimonio con el que yo empecé el campamento, con este, lo que pasó en el restaurante. ¿Se acuerdan en el restaurante los hombres? A ver, ¿qué hombres fueron acá? Cuenten esto. Cuando uno está en las manos de Dios, Dios dice, ahora yo tengo esto y lo quiero dar. No ya yo, dice Pablo, más Cristo en mí. Tan intensamente esa unión, que es una unión poderosa. ¿Poderosa por qué? Porque empieza a dar. Empieza a dar. Ya no te perteneces, hermano, no nos pertenecemos. La vida no es nuestra. Lo tenemos que recordar todo el tiempo, pero cuando nos dejamos en la mano de Dios, Él nos empieza a bendecir y somos bendición, somos regalos para la gloria de Dios. Me encontraba con un amigo que hacía muchos años que no lo veía, vino a vivir a Buenos Aires, un gran amigo que Dios me ha dado. Con su esposa y con mi esposa organizamos para ir al patio Burlich. ¿Conocen el patio Burlich? Estábamos tan contentos, fuimos a comer algo y pudimos ir al cine. Y estábamos con una alegría, nos conectábamos espiritualmente. ¡Qué hermoso momento fue! Y cuando pedimos y trajeron las cosas, él me dice, Miguel, ¿querés dar gracias? Y yo dije, quiero hacerlo, quiero que sea para la gloria de Dios. Algo que no es muy común, que cuando uno te trae, hay un fettuccine y qué sé yo que había. Y yo me puse a orar y sentía que daba de alegría y estábamos muy bien. Y dijimos amén. Oh, lleno de gente. Estamos contentos. ¿Ustedes oran cuando salen a alguno de los shopping lindos que tienen? ¿O cuando van a las parrillas estas? ¿Oran antes de comer? Qué lindos hábitos, que no hay que perder. La cuestión es que cuando terminamos había que apurar, llamamos y vino una mujer, la que nos había atendido, una cuarentañera, vino y cuando se acerca viene llorando. me mira y nosotros nos quedamos. Y yo le dije, ¿cuánto es? Y la mujer me dice, discúlpenme, hoy yo viví el cielo en este lugar. Y nos dijo, yo soy cristiana de chiquita, pero apartada, ya no aguanto más. Mañana voy a ir a la casa de Dios. Quiero volver al Señor, ya me está hablando por todos lados. Hoy fue la gota que rebalsó el vaso. Impresionante. Nosotros, la mujer, ya se habían ido al baño para ir al cine. Nos quedamos nosotros dos con la chica y le preguntamos el nombre que se nos olvidó y le dijimos, qué lindo, gloria a Dios. Se fue, nos fuimos al cine. Cuando bajamos le digo, Tony, vamos a ver a esta chica, vamos a darle un folleto, vamos a darle la dirección, dónde vive, dónde no vive. Entonces fuimos, ya estaban cerrando. Entonces había un hombre en la caja y le decimos, señor, queremos por favor que llame a... Y le dijimos el nombre. No, dice, señor, disculpe, hoy no vino a trabajar. No, no, hoy vino a trabajar. No, no, señor, yo trabajo acá, soy cajero, ¿usted quién es? Vino a trabajar. No, señor, mire, aunque yo sea psiquiatra, estoy sano, hoy vino esta persona, por favor, llámela. El hombre me miró, se rió, dice, bueno, espere, pero le aseguro que hoy no vino. Fue, demoró. Las mujeres nuestras seguían viendo vidriera y agradecíamos que las ordenanzas iban poniendo ya sogas para que no avancen. Estaba cerrado todo igual, ¿no? Y el hombre demoró. Cuando viene dice, mire, tiene razón, le pido que me disculpe. Hoy vino 2 horas a cubrir algo que debía una compañera. No está, así que no puedo llamarla. Lo siento. Y nosotros dijimos, wow, qué increíble. Vino... Fíjense las coincidencias, y todas contribuyeron, y dijimos los dos, Miguel, el Señor nos está utilizando, ¿a qué cosas Él nos utilizará? De golpe nos sentimos en la mano de Dios, sin armar nada, sin programar nada, sentíamos que Dios nos utilizó para su gloria. Es que cuando uno reconoce delante de Él, y yo quiero que hoy lo reconozcas porque va a cambiar tu vida, te va a pasar otro nivel, que es donde Él quiere estar para que empieces hacer bendición. Dios quiere que seas un regalo, y como dice un amigo mío, no un paquete. En muchas iglesias tenemos muchos paquetes. ¿Eh? ¿Acá hay paquetes, pastor? Me dice, no dice nada. Allá en Ituzaingó. Y estamos tratando de abrirlo, y vamos abriendo, cada vez se hace más chiquito. Algo vamos a encontrar. Porque todos somos así, hasta que nos damos cuenta que podemos ser regalo en la mano de Dios. Y queridos hermanos, esto es así, esto no es nada nuevo, y ustedes no escucharon nada nuevo, o tal vez sí, pero hoy Dios te está llamando a que le entregues tu vida a un plano superior, para que aceptes que no te perteneces y querés consagrar su vida a Él, y querés parecerte a muchos hombres de Dios. Yo, a ver... Te conocí, dice Dios, te aparté, te di todo el tiempo, todo para el Señor, y Él va a ser no para tu mal. No, pastor, no tengo tiempo, no, pastor, no puedo, no, pastor, ¿en qué hora? Ah, no, a ver, espere, no, quédate tranquilo, no le hagas un favor a Dios, olvídate. No, pastor, pero yo tengo 15 minutos muy valiosos, se los quiero dar, no, olvídate, quédate tranquilo. Le decíamos a un hermano en la iglesia que le decíamos, no nos importa tu diezmo. No queremos que des del diezmo, queremos que te des vos, si le digo cuánto es el diezmo. Y él decía, nunca en ningún lado rechazaron mi diezmo. No, no es que lo estamos rechazando. No queremos que repitas la historia de lo que te pasó en varias iglesias, en donde después se acostumbran a tu diezmo y a vos no te tienen nunca. Si te tenemos a vos, tenemos tu diezmo. Y estamos ahí. Queridos hermanos, recordamos misioneros, recordamos hombres de Dios. Recordamos personas que han dejado marca, ¿por qué? Porque pasaron esta esfera. Yo quiero terminar en esta noche, si fuese un poco tarde, discúlpenme. Yo quiero pedir que hagamos una oración. Y si Dios habló a tu corazón en esta noche, yo quiero que inclines la cabeza para orar y podamos entre todos decir, Señor, quiero que me toques, quiero que me apartes, quiero darme para tu gloria y para tu honra. Y si esto es así, y así vas a hacerlo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie mientras todos estamos orando y estando de pie vamos a orar para que Dios obre en tu corazón. Delante de la presencia de Dios, delante de tu palabra, Señor, confesamos que perdemos el ser auténticos, nos olvidamos que nos conoces tal como somos. Y Señor, estas personas que están de pie en esta noche, gloria a ti, Jesús, están diciendo: Señor, me acuerdo hoy que me conoces todo. No quiero esconderme de tu presencia, aquí estoy. Señor, te agradecemos porque me formaste, me entretejiste y no vas a terminar la labor. Cuando la termines, me vas a llamar a tu presencia para tu gloria. Y también, Señor, quiero que este dar, que tú empieces a tomar estas vidas como la has hecho en algún momento, tal vez, pero de hace un tiempo no es así. Hoy nuevamente reconociendo tu soberanía, reconociendo tu fidelidad, Señor, toma estas personas, cada una representando hermosas familias, tómalas y que sean bendición para que dando reciban de ti, para que dando reciban de ti, para que dando reciban poder, refresco, bendición y provoquen alegría donde estén, milagros donde estén y muchos puedan conocerte a ti a través de ellos. Aleluya. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. A ti sea la gloria. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos. Bendice a los colaboradores, a los diáconos. Bendice a los líderes de ministerios. Señor, que sea una iglesia que no resignando tu palabra como muchas hoy, levantando el testimonio de tu fe, puedan transformar un poquito más esta sociedad de Rosario que tanto te necesita. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Que Dios bendiga tu vida y lo va a hacer así para tu gloria. Y cuando nos veamos en algún otro momento y nos comprometemos a que compartamos las cosas lindas que Dios va a hacer a partir de ahora. Amén. Amén. Gracias.